aquí se hubiera quedado y mi pobreza hubiera aguantado, hoy sería hombre dichoso, mi flaco no se hubiera quedado. Eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa por ser mañoso. Eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa por pretencioso. Eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa por ser mañoso. Eso le pasa, eso le pasa, eso le pasa por mentiroso. Yo sé bien.